Escucha mis pies en tus pasos. Y sigue. Sigue caminando. Camina. Camina. Camina. Camina. Pero no te muevas. Solo escucha y sigue mis pasos. Camina de oído. Desliza. Estás entrando en el universo Melange. Un universo de espacio y tiempo indeterminado. Quizá infinito. Seguramente inexistente. Probablemente el futuro. El futuro. El futuro. La filosofía enseña que el tiempo futuro está quizá contenido en el tiempo pasado. Y quizá el futuro no esté delante de nosotros. Camina. Pero no te muevas. La especia pliega el tiempo. La especia fabrica espacios. One, two, one, win. Young boy done me bad when it did you wrong. Young boy done me bad when it did you wrong. And I got high eyes. Lord, I got high. Now I got a bone to pick with you, and I'm sure you're not true. Oh, one day when you're looking back, you were young and man, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young, you get sad. When you get high. Done you bad, now when it did you wrong. Young gal, you done me bad, now when it did you wrong. And I got high, high, high, high. Lord, I got high. And you got a bone to pick with me, but I wish you'd let me be. No one day when you're looking back, you were young and man. When you're young, you get sad. When you're young, you get sad. When you get high. Es posible que fuera el litro de whisky que ayer entró en mi estómago por accidente. 7:40. Voy al baño. A ver si me despejo un poco. La pasta de dientes sabe muy rara. 7:42. No era pasta de dientes, sino jabón para las manos. Mi subconsciente me empieza a jugar malas pasadas. 7:50. La leche estaba rancia otra vez. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que deje de saber así? 8. Canuto. ¿Qué pasa? ¿Se ha acabado? No. Sí, ¿cómo lo hago? Estoy loco, tío. Estoy súper loco. levanto. Me duele un huevo la cabeza. Es posible que fuera el litro de whisky que ayer entró en mi estómago por accidente. 7:40, voy al baño. A ver si me despejo un poco. La pasta de dientes sabe muy rara. 7:42, no era pasta de dientes, sino jabón para las manos. Mi subconsciente me empieza a jugar malas pasadas. 7:50, la leche estaba rancia, otra vez. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que deje de saber así? 8, canuto. 8:10, empieza el puto tedio diario. Clases, profesores con cara y voz de perro, secretarias con moños, arrugas, gafas gruesas y mala leche. Funcionarios que no merecen cobrar lo que cobran. 3 p.m., de vuelta al refugio, a 180 kilómetros por segundo. 3:20 p.m., en casa hace frío. Las lentejas han formado una gelatina. Me pregunto si la gente normal se las come con cuchillo y tenedor, o... La verdad, prefiero gato. Pero hoy no he conseguido ninguno, mi amor no estaba para ello. Uñas confitadas de postre y para acabar, café, con cejas. 4 p.m., la comida no ha estado mal, pero sigo teniendo frío. Leo, el frío sigue aquí, más porro, el mismo frío. Me voy a quejar a Dios. 5 p.m., no lo soporto más, me largo de casa. Cojo un transporte que va por las venas de la ciudad. La ciudad tiene hipertensión, por cierto. Miles de seres parecidos a mí me recorren de arriba abajo con sus ojos contaminados de progreso. Salgo a la calle. Toda la gente tiene prisa. Me entra un ataque de prisa a mí también. Tengo que llegar cuanto antes. No puedo perder ni mi... ¡Mierda! He pisado una mierda. Un individuo peludo me presta un pañuelo de tela mientras balbucea algo que soy incapaz de comprender. Le devuelvo el pañuelo y me da las gracias con un ladrido y un... lengüetazo en el jeto. Me gusta este tipo. Le invito a tomar algo. ¿Una cerveza? Me contesta. ¿Batido de hígado? Tampoco. Le sigo preguntando un cuarto de hora más hasta que acierto. Un café para el caballero peludo. Descafeinado, dice mi amigo peludo. Por entonces ya me he bebido 1000 cervezas. Pago su café, pago mis cervezas. Acaricio su pelo lacio. Se queda un chicle pegado a mi mano. Me largo de aquí no sin antes despedirme de las alegres cucarachas que juegan al dominó golpeando con contundencia las fichas sobre la taza del váter. Salgo. Quiero ir al lavabo. Pero me da vergüenza entrar en un bar y preguntar por el baño. Me alivio en la acera. Y me alegro de hacerlo. Eso incrementa las posibilidades de que alguien sea más imbécil que yo. Si alguien pisa mi mierda, seguro que es más imbécil que yo. 9 p.m. Paseo por la calle. Fumo porros, más porros. Estoy borracho. Se me nubla la vista. La gente tiene prisa. Pasa por encima de mí. Ahora descubro sin sorpresa alguna que estoy boca arriba, tendido en la acera. La gente se me antoja cruel. No entienden mi problema. Anda, espera, ni yo mismo entiendo mi problema. Claro que tú posiblemente sí sabes cuál es tu problema. Pues eres un bastardo. Sabes cuál es tu problema y no lo resuelves. Eres un bastardo. No es nada personal, querido oyente. Es la verdad. 9:50, me arrastro hasta un banco. Me siento penosamente. Miro a los seres que pasan. El único que me resulta simpático es un perro de esos que parece una rata. Este sí que entiende mi problema. Se quita su esplendoroso sombrero de copa y me da las buenas noches. ¡Qué mirada! Tiene la mirada más humana que he visto hoy. 10:20 p.m. Me siento cansado. ¿Qué habré hecho hoy para estar así? No lo entiendo. 10:25 p.m. Me enamoro. 10:27. Falsa alarma. Era solo sexo. 10:29 p.m. Vuelvo a enamorar. 10:32 p.m. Falsa alarma. Era solo... mierda. 10:34 p.m. Pasa por delante de mí. Me da la sensación de que ya lo ha hecho 1000 veces y no he sabido ver qué pasaba. Me sorprendo. Llevo su foto en la cartera. Es bonita, eso ya lo sabía, aunque no la viera. Pero no sabía que quisiera compartir mi patética vida con ella. Necesito un porro. 10:35 la sigo. No sé si sabe que la sigo. No sé si quiero que sepa que la sigo. Pero se lo digo. Oye, te estoy siguiendo. No le parece ni mal ni bien. Creo que la seguiré hasta que no me diga que le parece mal. 10:50 p.m. Me he convertido en su sombra. ¿Le gusta? Por lo menos no me dice lo contrario. 12. Se va. Aunque me dice que mañana podré seguirla de nuevo. ¿Estoy cerca de lo que los seres llaman felicidad? Ni idea. Pero no me siento tan cansado y el frío parece que abandona mi nariz. Un buen comienzo. Todo se reduce a mañana. a intentar que me deje seguir la mañana. Me pongo peluca, una nariz de payaso, le haré reír así o le daré lástima. Solo quiero seguirla. 12:30, mierda. Esto me pasa por seguirla. Las venas de la ciudad duermen, mi casa está lejos. Se me ha hecho tarde. ¿Mierda? Embustero. No me importa. Esto es ser feliz. Solo quiero que me deje seguir la mañana. No me importa caminar hasta casa si me deja seguirla mañana o siempre. 5:30, mi casa. No me quedan porros. Me fumo la planta del recibidor. No está mal, aunque da un poco de dolor de tarro. El rato me canta a las 40 o las 50. ¿Qué horas son estas? ¿Con quién has estado? Le respondo que he estado persiguiendo a mi vida por las calles. ¿No le parece mal? 6, me arropa. Me da un beso de buenas noches. Me intenta arañar. Le digo que no me quedan cejas para el café. Se vuelve a enfadar. Me cabreo yo. Lo meto en el horno. Conecto el grill. Qué gusto da dormir oyendo cómo se hace el desayuno de mañana. Advertencia. Este escrito contiene pasajes y pensamientos que en un principio podrían hacer pensar que es el diario de la persona que lo escribe. Pero no es así. Es una alegoría de la vida de la persona que lo escribe. Algunos pasajes tienen un fuerte contenido real, pero otros son pura literatura fantástica y un tanto imbécil, lo que nos indica que, aun en las partes de literatura fantástica, queda plasmada la personalidad del autor. Diario de una persona normal, Santiago López Santa Cruz. Especia Melange. En Radio 3. Radio 3, sí, Radio 3, en Radio 3. Llegar y sentarse. La vida entera llena de manías se mezclan y minutos como piezas de un puzzle sin montar. De manías en una caja de minutos inmensamente excitada. Esas mañanas, deseos y desidias. Presente, de hoy, de vida inmediata. Presente preciso. Minutos, segundos, exactos, de horas. De un mundo amaneciendo por el lateral de la palma de mi mano. Débil y abstracto. Eclipsado por la brillante luz de un pensamiento real. Un pensamiento en el olvido. Presente de hoy. Palpa de vida mi palma y aviva lo que mañana será mano. Mientras hoy, las barreras impuestas por la brillantez del olvido del débil y abstracto payaso, esas mañanas no derriba. Llegar y sentarse. Luis María García Moreno. Fue un martes. Alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando se derritieron todos los relojes. Se derritieron como el queso fundido y resbalaron chorreando por las paredes y las muñecas hasta el suelo. Las calles se llenaron de charquitos de distintos colores, colores metálicos y dorados en su mayoría, como esos espejos, espejismos que la luz del sol produce al reflejarse en la arena del desierto o en el asfalto. Por unas horas, imposible saber cuántas, pareció como si todos los perros, los gatos y los borrachos hubieran salido a echar su meadita. Y la gente, por miedo a caerse, o quizá a llegar tarde a la cena, se fue retirando ordenada y sigilosamente a sus casas. En el calor de la noche, los relojes, o lo que quedaba de ellos, aquel esperma de engranajes, se evaporó como si nunca antes existiese. Y así debió de ser. Al cabo de los días, quizás semanas, tal vez meses, acaso años, el recuerdo de su presencia se borró. Se borró porque la memoria se alimenta del tiempo, y el tiempo de relojes. Y con ese recuerdo se borraron el futuro y el pasado, y con ellos la esperanza y la impaciencia. Al cabo de los días, quizás semanas, tal vez meses, acaso años, empezamos a vivir sin prisa, pero sin rumbo, sin miedo, pero sin alma. Lo mismo vagábamos por las calles hasta caer rendidos, que nos abismaba la contemplación de las aceras. Y las aceras se cubrieron de bultos semivivos o semimuertos, según se muere, y sus chaquetas de musgo y de moscas, igual que sus sueños. Las casas de cadáveres impasibles, las oficinas de imperfectos. Y lo mismo era dormir que amarse, porque una cosa y la otra están cosidas al ojal de los olvidos. Desapareció el horizonte por delante y su sombra por detrás, y el mundo se fue al garete, excepto para quienes nunca miraron al reloj pensando: maldita la hora, maldita la hora. Pero ¿qué hizo que algunos siguiéramos viviendo, que no cayéramos en el sopor vencido de las aceras, que a veces, en un destello, persiguiésemos ansiosos un cuerpo o amásemos hasta la extenuación de nuestras fuerzas? ¿Qué hace que yo siga aquí, contando esta historia sin memoria y sin tiempo, aún con la esperanza de encontrar tu oído? Un murmullo. Sí, un murmullo. Tranquilo y distraído como el tararear de un ciego. Un lejano cuchicheo. Que lo mismo te asalta bajo el dintel de una ventana que al borde de un vaso, o de los labios, o en el quicio de los sueños, como si hablase la voz ronca del tiempo, su cálido lamento, que se resiste a morirse y se encarna en las cosas. Quizá sea eso, el murmullo de las cosas, este murmullo lento, lento como un vals marchito, y audible apenas, pero constante y tenaz como el alma del silencio. Es posible que las cosas no sucedieran del modo que las cuento, que no fueran las 4:15 de la tarde cuando las agujas se fundieron. Es posible también que ni siquiera hayan sucedido. ¿Cómo saberlo si no hay memoria de ello? ¿Lo habré inventado? Es probable, si algo nace de la falta de recuerdos, es la necesidad de su invento. Pero ¿cómo saberlo? Lo único que es seguro es que están sucediendo ahora. Ya no recuerdo si fue después de un día, de meses o de años, cuando alguien pronunció por última vez la frase: "Maldita sea la madre del tiempo". Quizá ese alguien he sido yo, hace tan solo... O quizá fue algo que lo sopló en mi oído. No sé. Es imposible saberlo. Possibility. Elogio tanto y tan bien que en este escrito me llamo Oliverio Girondo. Soy constructor de elogios. Regalo elogios. Invento elogios. Invito a elogios. Pasa una señora de buen ver. Elogios sin nombre ni apellidos. Elogios de frenética incandescencia, aromática indecencia. Elogio a contracorriente. Oh, un perrito se acerca a olisquearme los bajos del pantalón. Elogio de las alcantarillas. De su boca pastosa, que se abre a medio camino entre el bostezo y el gruñido. Elogio del gol en propia puerta. Elogio a dos manos. A la pata coja. De rodillas. Elogio del revés y en indefinido. Oígole. Elogio del principio. Y del precipicio. En el momento más inesperado. ¡Zas! ¡Bum! ¡Paf! Bofetada de elogio que se planta en tu cara. Elogio de la sinrazón y del sinsentido. Elogio en primera, en segunda y en tercera. Elogio marcha atrás. Y elogio del estrépito por no haber elogiado en cuarta. Elogio a destiempo, cuando menos hace falta. En situaciones de crisis nerviosas. Y estirada de pelos. Elogio con pelos y señales. Elogio tótems. Elogio a gritos. Pastel de elogios. Y elogios con tomate. Homenaje. Javier Rubio Swift. Mis nervios desafinan con la misma frecuencia que mis primas. Si por casualidad, cuando me acuesto, dejo de atarme a los barrotes de la cama, a los 15 minutos me despierto indefectiblemente sobre el techo de mi ropero. En ese cuarto de hora, sin embargo, he tenido tiempo de estrangular a mis hermanos, de arrojarme a algún precipicio y de quedar colgado de las ramas de un espinillo. Mi digestión inventa una cantidad de crustáceos que se entretienen en perforarme el intestino. Desde la infancia, necesito que me desabrochen los tiradores antes de sentarme en alguna parte. Y es rarísimo que pueda sonarme la nariz sin encontrar en el pañuelo un cadáver de cucaracha. Todavía, cuando llovizna, me duele la pierna que me amputaron hace 3 años. Mi riñón derecho es un maní. Mi riñón izquierdo se encuentra en el Museo de la Facultad de Medicina. Soy políglota y tartamudo. He perdido a la lotería hasta las uñas de los pies. Y en el instante de firmar mi acta matrimonial, me di cuenta de que me había casado con una cacatúa. Las márgenes de los libros no son capaces de encauzar mi aburrimiento y mi dolor. Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. Me repugna el bostezo de las camas deshechas. No siento ninguna propensión a empollarle los senos a las mujeres. Y me enferma que los boticarios se equivoquen con tan poca frecuencia en los preparados de estricnina. En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cápsula de dinamita y encender con toda tranquilidad un cigarrillo. Oliverio Girondo. Personas que están en huelga de hambre en Turquía desde el otoño de 2000, en contra de las condiciones carcelarias de aquel país. A las que han muerto. A las que continúan. La noche de los granos de azúcar. Federico Montalbán, López. Estarán juntos hasta el final. Los pequeños granos de azúcar se le escurren de entre las manos y se esparcen por el colchón. No conoce el cuento de la princesa y el guisante, pero no le hace falta para saber que cualquiera de esos granitos diminutos le martirizará durante el sueño. Basta con que alguno de ellos se escurra debajo de su cuerpo para que no consiga descansar en toda la noche. Pero no llama a nadie para que le ayude a deshacerse de tan molesta amenaza. Le da vergüenza reconocer que está tan débil que hasta un grano de azúcar puede desvelar su sueño. En esa casa se habla de vida y de muerte, de libertad y cárceles, de justicia y de crímenes. Ella no puede alterar la tranquilidad de aquel lugar por un simple grano de azúcar, ni aunque fueran varios. Hace un esfuerzo para abrir los ojos. Los párpados le parecen horribles persianas de acero. Un reto imposible para sus casi desvanecidos músculos orbitales. Músculos orbitales. ¡Qué nombre tan curioso! Se lo escuchó decir al médico cuando le explicaba por qué le costaba tanto permanecer con los ojos abiertos. Los abre y mira su mano pintada de henna. Así está bien. Ese es el color que quiere para su mano. Es el color que le une a los demás. El mismo color del azúcar que todavía la mantiene viva, aunque ahora le esté amenazando con una larga noche de insomnio. Poco tiempo, escuchó que decía el médico, y los ojos de la compañera se enturbiaron. No importa que quede poco, pasa tan lento, tan despacio. Los días son como pausas enormes. Entre el tic y el tac del reloj, da tiempo para tener cientos de pensamientos, a veces miles. Pensamientos pequeños como granos de azúcar, o gigantes como las cárceles contra las que luchan. Pensamientos lentos, que se entretienen en la cabeza porque ni a la inteligencia le quedan fuerzas para ir deprisa. Lleva 250 días viviendo en una especie de pausa, una lentitud llena de desintegraciones, una pausa que se mueve despacio hacia la muerte, una muerte que quizás espere al final del sueño de esta noche. Entonces será mejor entretenerlo con granos de azúcar, alejarlo con tremendas incomodidades que le impidan anidar en aquel colchón. Aunque ya importa poco. El camino casi está recorrido. La pausa a punto de terminar. Otras compañeras la continuarán. Otras se vestirán con la camiseta roja. Se anudarán la cinta en la frente. Y se alimentarán de azúcar. Y también de sal y agua. Mucha agua. Como la que oye correr en el silencio de la noche. La casa de resistencia se ha quedado en silencio hasta la mañana siguiente. Entonces volverán los médicos, los amigos, las madres, los novios. Está deseando que lleguen y le quiten los granos de azúcar que se le han caído en el colchón. Así va a ser imposible dormir. Y esta noche le apetecía soñar. Quería volver a ver a su padre, sentado en la puerta de su casa, calculando las mandarinas que traería la cosecha de ese año. Si al menos pudiera moverse y cambiar de postura, pero está tan débil que no puede. Se le han deshecho los músculos, las articulaciones se le han desintegrado. Mejor, así no le duelen. El dolor hacía especialmente lento el tiempo. Amanecía con la rodilla o el codo convertidos en pozos gigantes y negros llenos de dolor. Intentaba disimular, pero una mueca le retorcía la cara. Nada calmaba ese dolor. Entonces sí que se hacía insoportable aquella pausa en la que se había aventurado. Pero nunca se arrepintió de haber parado el reloj de su vida. Estaba mejor así, con el reloj detenido justo en la hora del hambre. Un agujero que no calma la sal, ni el té, ni el agua, ni el azúcar. El azúcar ya solo le sirve para desvelarle el sueño y atormentarla por las noches. Tenía que haber pedido ayuda cuando todavía quedaba gente despierta. El silencio es especialmente profundo en las noches de insomnio. El silencio lo enlentece todo, espesando más todavía el cemento por el que el tiempo atraviesa esta casa y las otras, donde todavía se resiste. Solo se oyen las aguas del Bósforo cruzar el estrecho y algún taxi que hace sonar su bocina. ¿Vendrá algún periodista mañana? Ya no vienen periodistas. Están solas, abandonadas, pero no les importa. El hambre sigue. La pausa continúa. La razón les asiste. La justicia les velará cuando acaben por desaparecer. Apenas 30 kilos de carne se clavan sobre 4 granos de azúcar. El sueño vencido por 4 diminutos inconvenientes. Pronto amanecerá. Ya no soñará con su padre ni con las mandarinas. Le da pena porque no sabe cuántas noches le quedan para soñar. Quizás esta fue la última. Se está acabando la pausa. No lo ha hablado con nadie. No lo reconocerá nunca. Pero empieza a preguntarse si ha merecido la pena. La pregunta escuece. ¿Cómo puede? Esforzándose sin saber desde dónde, consigue abrir los ojos. Vuelve a mirarse la mano. La ve pintada de henna, como las de todos los demás. El color rojo le da la respuesta. Sí, ha merecido la pena. Tiene que volver a cerrar los ojos. No puede mantenerlos abiertos. Los primeros rayos de luz se cuelan por la ventana. Vuelven a escucharse voces en la casa de resistencia. Y por fin, los granos de azúcar dejan de molestarlos. A las personas que están en huelga de hambre en Turquía desde el otoño de 2000, en contra de las condiciones carcelarias de aquel país. A las que han muerto. A las que continúan. La noche de los granos de azúcar. Federico Montalbán López. Sí, como no. Anime noris na katsa koma. Anime noris na katsa koma. Θα με θυμηθείς, καλή μου μάνα, θυμηθείς το καλοκαίρι. Θα με θυμηθείς το καλοκαίρι για κρύο νερό από τη βρύση. Θα με θυμηθείς και το χειμώνα για ζεστό ψωμί από το Especia melange de tiempo, manías, minutos, todo metido en una caja a base de recortes de oyentes que nos han ilustrado con sus palabras, como por ejemplo... Santiago López Santa Cruz. Luis María García Moreno. Federico Montalbán. Javier Rubio Suiz. Y Oliverio Girondo. Qué bueno, el mejor oyente, ¿no? Pero a colaborar. Y en los premontajes han estado Miguel Ángel Aguado y Mercedes de Prado, que se ha desdoblado y también nos ha hecho la postproducción. Y el guión, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Para realizar este programa no se han maltratado animales vivos ni muertos.